Estáis escuchando Pasen al Fondo, el único podcast colomense que graba a oscuras para no contribuir a la guerra en Ucrania. A mi derecha, con el índice de masa corporal de una chinchilla y con los dedos rápidos como los camellos en el Congreso del PP, Gata. Muy buena. Soy casi mesa completa. No, esta semana fallan dos. ¿Una? Venga. Bueno, a mi derecha está Eustaquio Smith. Saoko Emoni. Tengo aquí, a mi diestra, al señor Load. Buenas. Bienvenidos al programa número 102 de Pasen al Fondo. Y por último, completando la mesa, nuestro cuñado moderado de izquierdas. Aquí vuestro cuñado moderado de izquierda ha aumentado en popularidad entre sus grupos de WhatsApp porque tengo reserva de aceite de girasol, chicos. 102 ya, ¿eh? 102. Y hoy tenemos entrevistas. Hoy no está Thor, no sé si se conectará al Telegram, está enchufado el Telegram, pero hay alguien ya, sí, está Sergi. Sergi está ahí escuchando. No sé si quiere decir algo, Sergi. Muy buenas. Ah, sí, míralo. Hola, ¿qué tal? Bien. Escuchando ya. Sí, bueno, mira, tenemos oyentes ahí en directo, oyentes fieles. Pero es que hoy además tenemos una entrevista de un grupo colomense que no lleva mucho tiempo. Han venido dos integrantes, son un montón, ahora nos explicarán. Y son de Crimen Desorganizado. Ha venido con nosotros Chema y Pera. ¿Qué tal? Bien, estamos bien. ¿Sí? Bueno, yo hablo por mí. No sé. Igual, sábado. Acércate al micro, Pera. Ah, me acerco al micro. Sí, es el... Sí, bien. Lo que decía, que es un grupo colomense, no sé cuánto tiempo lleváis. ¿Lleváis menos de un año, quizá? No, igual dos. Dos años. Ya. Ostras. Igual dos, pero somos un grupo pandemial, empezamos en la pandemia, sí. Pero claro, hasta hace un año no hicimos el primer bolo. Y también no se había consolidado todavía la formación. No fuimos siete el primer día. ¿Siete? ¿Siete? Sí. No está mal. Sí. ¿Qué traéis los siete integrantes que son? ¿Tenéis voz, batería? Tenemos batería, tenemos bajista, tenemos tecladista y acordeonista, que es un 2x1. Sí. Tenemos al guitarrista, tenemos al cantante guitarrista y tenemos... Aquí me dijo, un saxo y un trompeta. Joder. Sí. Somos unos cuantos. ¿Sois todos de aquí, de Santa Coloma? O no. No. El batería y el... Menos el batería y el... Es que esto... Acabamos de presenciar una agresión con un micrófono. Pues eso, menos el batería y el saxo, el resto sí que somos de Santa Coloma. Bueno, el Ferchu es de Montigala. Sí. Pero vive aquí. Es casi de Santa Coloma. Radio. Pero sí, esta radio de Santa Coloma. El área metropolitana de Santa Coloma, ¿no? Claro. ¿Y cómo decidís hacer una banda así en estos tiempos que vivimos de reggaetón y electrolatino? ¿Cómo se os ocurre hacer una banda de punk rock? ¿Punk rock puede ser? Sí, punk rock o bueno, es que tenemos mucho abanico, ¿no? Quizá. Sí. ¿Cómo te diría yo? Se nos ocurrió por aburrimiento en un bar, ¿no? Sí, tomando cerveza. Un vermú. Sí, de hecho casi nos llamamos La Birra, ¿te acuerdas? La Birra. A mí esta que está sonando de fondo, el que ahora viene... No, se ha terminado. Esa dura un minuto y medio. Sí, claro. La vuelvo a poner. Sí. Esta, cuando la escuchamos la primera vez, nos recordaba mucho el estribillo a los de Lendakaris. Cuando empecé con Gasolina, Adrenalina, es muy parecido al rollo que tienen los Lendakaris. Sí, es casi... No es un homenaje, pero es el Ferchu tiene muchas referencias. Sí. Esta es del Ferchu y se le notan. Esta del Ferchu, que era una canción que hizo con la guitarra española y la convertimos a lo que es ahora y al principio decía, tío, estás tocando flamenco, pero parece que estás haciendo una canción de thrash metal. y luego al final la acabamos convirtiendo en lo que suena, que parece más Lendakaris que otra cosa. Pero al principio era una canción rollo más... A ver, a flamenca. Sí. Y bueno, hablando de influencias, ¿cuáles son las vuestras? No sé si son parecidas también a las de Ferchu o no. En verdad, cada uno es de su padre y de su madre y tenemos demasiadas influencias y se nota. Pero yo creo que algo en común que tenemos, por ejemplo, es todo el rollo del punk nacional. Extremo duro se nos nota en algunos momentos. y lo que es escape, todo este rollo. Y no sé, es que cada uno bebe de más duro a más blando y depende del momento. Sí, es difícil congeniar a la hora de hacer un tema por los diferentes estilos que hay dentro del grupo o lleváis bien, digamos. Hay que ceder. Hay que ceder, ¿no? Hay que ceder siempre. Hombre, si algo no te mola, se dice, pero bueno, de ahí sale la mezcla esta, ¿no? De coger una canción que viene el Ferchu y es un poco así, un poquito más flamencorra, decir, hombre, no hacemos tanto flamenco, pues vamos a adaptarlo, entonces salen los vientos y pues yo saco la estrofa esta, venga, va, pum. Y lo vamos juntando todo y crece ahí algo así, cada uno con su rollo, y queda esa mezcla. Decís que sois de grupo de pandemia. ¿Fue el aburrimiento de la pandemia lo que dijo vamos a hacer algo, por favor? ¿O no, ya había un germen previo? Fue antes. Sí, igual sí. Igual sí que había un germen antes, ¿no? Es que no me acuerdo. Sí, fue el vermú y entonces quedamos uno o dos ensayos con el Pedro. Y eso fue antes de pandemia. Claro, loco. Entonces llegó la pandemia. Es verdad. Y nos tiramos dos o tres meses, claro, encerrados. Y entonces ya volvimos, el cantante se fue, entonces pillamos al Ferchu, entonces ya empezamos a arremeter, a meter peña, ¿sabes? Yo fue más bien que quedábamos colegas, que tocábamos instrumentos y que por casualidad no estábamos tocando juntos. Bueno. Más bien fue eso. La idea fue al principio hacer tupa tupa con trompeta. Ah, sí, es verdad. Esa era la idea, tupa tupa con trompeta. Vale. Que sería rollo talco. Sí, sí. Pero luego al final, claro, has ido metiendo gente que... No solo tupa tupa con trompeta y pues ha quedado más o menos esto, ¿eh? Y hasta la fecha tenéis colgadas 6 canciones, ¿no? En Spotify. ¿Tenéis más temas que no están colgados? Sí, tenemos 7 más. ¿7 más? Bueno, 6 más y un bonus track. Sí. El mes que viene salen 3. Lo hemos hecho así, vamos. El disco está grabado desde diciembre, ¿vale? Pero hemos ido haciéndolo por packs para que siempre vaya saliendo música. Eso sí que es técnica de marketing de reggaetón. Claro, y pero es que ya no, la gente, tú sacas un disco y que te vas a tirar 2 años sin sacar nada. Yeah. Sí, entonces aquí siempre vas sacando algo, se lo conviertes todo en singles y vas sacando single. Sí, cada viernes hay estreno. Cada viernes. Claro. Os parecéis un poco a la de Saoko, ¿eh? A la de Saoko. Saoko, papi. Hay que adaptarse a los tiempos. Ya la gente no escucha un disco, la gente escucha una canción. Es cierto. Son tiempos de inmediatez al final. Ni lo escuchan ni lo compran, que es lo peor, quizá. No tenemos. Si sacamos físico, va a ser algo muy. Para nosotros, porque. Yo estoy en contra del formato físico. Sí. Entonces, a la hora de hacer un concierto. Ya sabe el público que son 12 canciones y a lo mejor el bonus track de este que decís y se acaba el concierto o tenéis alguna versión o algo ya para alargar un poquillo la cosa. No hemos tocado nunca una versión. No hemos tocado ninguna versión, pero estamos preparando una para tenerla en la recámara. Una especie de medley, pero claro, es que el problema es que como nos pilló la pandemia y hemos estado grabando disco, no hemos tenido mucho tiempo de preparar bolos porque tampoco hemos tenido muchos bolos por ahora. Ahora sí que nos están empezando a salir a raíz de que estamos subiendo las canciones. Entonces, claro, por ahora, si tú vas al directo vas a escuchar lo que hay y si nos da tiempo a preparar algo por el medio. Yo he visto que habéis tocado en el Rock and Rini, no sé si habéis tocado alguno más con esto de la pandemia o es el primer bolo que hacía ahí. En Prospe tocamos el año pasado para las fiestas de Prospe, que yo me he movido mucho por ahí, tenemos muchos amigos por Prospe. Y nos llamaban para tocar, pero claro, con la gente sentada con mascarilla. Y primer bolo, gente sentada con mascarilla. Bueno, en teoría estaba sentada y con mascarilla, ¿vale? Dejémoslo ahí. Sí. Porque eran las primeras fiestas de la prosperidad desde la pandemia. Pero la de verano. Sí. Sí, no es anchiveco. Hostia, pero yo la de verano, yo acabé bailando un concierto de punky. Bueno, sí, igual no... Igual eran ellos. No, era punky. Fue dentro de Casal, fue en vale. El Prospe Oasis que montan, que siempre lo montan Harry Walker, como no dejaban, pues lo montaron muy cerrado, con entradas dentro del Casal de las Llovas. Y ahí fue. Me sentí como U2 porque se agotaron las entradas en menos de 5 minutos. Sí. Se quedó mucha gente sin entrar, ¿eh? Sí. La necesidad de ir a conciertos. Sí. Y ahora, el próximo, ¿tenéis alguno así en mente? Tenemos tres ya. En mayo hacemos uno en la Roca del Vallés. Tenemos otro en Esplugas del Llobregat. Y hacemos está por confirmar del todo, pero en principio también en las fiestas de la Próspera otra vez, para una peña, para los prospetados. A ver cuándo nos sale alguno por Santa Coloma. Eso os iba a decir, nos ha llamado la Palón para las fiestas mayores de este año o algo. No somos profetas en el Sintunicha o... Ojalá en el Sintunicha, a ver si nos oye Juanra. Sí. O quizás en las alternativas. Ha sonado hace un rato la de Cigarrito de la Risa, Cigarrillo de la Risa, Cigarrito de la Risa, y la intro a mí me recuerda mucho a una canción. No sé si saldrá aquí en la mesa, no lo digáis vosotros, porque a lo mejor no es un... Igual es cosa mía. ¿O no? Hasta aquí. ¿A alguien le suena algo esa intro o no? Sí, no. Que suena, pero no te sé decir el nombre. A ver, claro. A ver si la aciertas, porque la compuse yo, ¿eh? Esta la compuso... Pues yo esta, me suena mogollón esta intro. Eso es de Rejón. Sí. Rejón Chili Peppers. Hostia, pues creo que no lo había oído nunca en mi vida, ¿eh? ¡Hola! Acabo de quedar alucinado, ¿eh? Yo digo, hostia... Claro, pero tú es que esta intro tú la hiciste con la guitarra. Yo es que la hacía con la guitarra, claro. Y me dijeron, hazla con el bajo. Claro, bueno, pues la hice con el bajo. Bueno, solo justamente los acordes de principio y ya está. Luego ya cambian el rollo. No me había quedado, ¿eh? Hostia, me ha quedado pillado. Pero sí que decías que había una referencia. Sí, a Marea. Claro. Marea. A Marea, al Secadero. Sí, también sonáis un poquito eso, a Extremadura, Marea, sí. El último que cierre quizá un poco también, en algún tema. Y tenéis alguna... Que a mí me sorprende que está como muy bien. ¿Dónde habéis grabado los temas? ¿En algún estudio es bueno? Yo estudié sonido. Ay, yo estudié sonido aunque no lo parezca. Aunque no parezca, estudié sonido. Y bueno, sonido es un ciclo que no recomiendo a nadie, ¿no? Porque de 25 que éramos, solo uno se ha dedicado a ser técnico de sonido y tiene su propio estudio y lo hace muy bien. Yo ya había escuchado, grabado con Peña muy guay, me enseñó precios y tal, y bueno, ha grabado la banda Trapera del Río, ha grabado a Batek, a Serpent, que es Peña del hardcore catalán, y yo lo he escuchado, lo que ha grabado, digo, esto suena pepino, y yo quiero que el disco suene así. Y nada, contactamos con él y grabamos. Dale publicidad y el nombre del estudio. Ah, sí, EM Studi Record, del Xavi Escribano, que está en Tarrasa. Lo graba. Se ha cambiado ahora de local, se ha pillado un local pepinísimo, y no, o sea, yo creo que grabará gente bastante importante. Ahora está grabando a Blowfuse, que Blowfuse han sido teloneros de los putos Green Day aquí en Madrid. Van a tocar con Barrelillo, ni si se atenden, si también me parece en el junio, ¿no? Blowfuse son top. Bueno. Sí, no, se ha montado un estudio de muy puta madre. Y claro, o sea, cuando a mí me dijo precios y viendo el nivel de producción que tiene, dije, esto creo que podemos plantearlo. Salió y hemos grabado, pero eso suena también. Yo es que esta mañana estaba escuchando los seis temas y la más lenta, la de Consejo No Pedido, con los auriculares sobre todo, se nota que hay un trabajo ahí, que han metido por un lado la guitarra, no sé, que está como muy bien parida esa canción. Ha sido muchas horas. Luego también está masterizado por Mario Barbosa, el que era el bajista de los Barranquillos, sí. Y ahora están los Motosierras. Sí. Que somos unos don nadie, pero nos hemos movido con gente que sabe. Sí. Eso es lo bueno. Y al final está quedando un producto que está guapo al final. No, suena muy bien. Las que están por venir, créeme que os van a gustar. Sí, y las tres que quedan, las tres que vienen ahora en abril, para mí son el top. Sí. ¿Y local de ensayo tenéis? ¿O? Rock and Trini. En el Rock and Trini. Sí, porque si tienes que buscar uno aquí en Santa Coloma, te puedes morir. Sí. Aquí solamente estaba el Molinet, ¿no? Creo. ¿Y la han tirado abajo? ¿La han tirado abajo? Sí. ¿Han tirado abajo el Molinet? Ah, no, pero el Molinet es que. Eso no es Santa Coloma. Sí, Santa Coloma. Santa Coloma. Otra cosa es. Yo fui una vez a ensayar al Molinet. Que está en la puta. Pero hace muchos años. También. Pero está muy alejado. Tendría que haber algo más cerca. Mi opinión. Esta que está sonando es justo la que decía. Estaba escuchándola esta mañana y no sé si queréis la subo un poquito. Por el, es que tiene un mogollón de rollo esta canción. También llegamos a grabar un poquito Verdes y nos ayudó bastante en la producción de mi colega, ¿sabes? Bueno, toca aquí, canta así, eso quedó guay. Eso es lo que nos estabais contando antes, que vosotros sois los puretas del grupo. Sí. Digamos que eso es un grupo muy joven. Somos un grupo que va desde de los 20 hasta los 32. Bueno, me siento tan puto viejo ahora mismo, tío. Yo, en los ensayos yo me siento un puto viejo, creo. Yo también. Siento un poco el papi. Claro. Bueno, ahora que dices, pero no eres el más... Bueno, es que dice, ahora te escucha decir lo del papi, pero, y tengo la imagen de que siempre te veo un calzoncillo por ahí, en las redes sociales. Pero también soy el más guasón. El guasón. ¿Eso es lo de los calzoncillos va a seguir en conciertos o...? Mira, justo anoche lo estaba pensando, esto no lo sabe nadie, ¿eh? Se lo voy a... Otra primicia. Mira, no sé si me va a escuchar mi madre, pero le pondré la entrevista para que la escuche. Mamá, te voy a pedir que me hagas un traje especial, pero mi madre cose. Como unos calzoncillos, pero con lentejuelas, ¿sabes? Y los tirantes puestos, ya incorporados. Pero estaba moflándome y pensando si ponerle leche o hacer algo ahí. Buah, estaría sí, guapísimo. Sí. A lo Borat. Sí, un ruido a lo Borat, pero con leche. Ser una bola de discoteca, pero... Promete. Pues si no tenemos nada más que preguntar, ponemos un tema. ¿Tenéis alguna canción para poner o alguna del disco, alguna que hayáis...? Si queréis poner, no sé, si yo que sé, la de Volverse a Levantar es un buen tema. Sí. Sí, y recordar las fechas del próximo concierto para que la gente pueda ir a escucharos. Vale, sí. La Roca del Vallés es el 7 de mayo, el Esplugas es el 28 de mayo y el 3 de junio en la Plaza Santa Engracia. ¿Será en Santa Engracia? Sí, el Plaza Santa Engracia en la Prosperidad. ¿Y el de la Roca quién lo monta? Si lo sabéis, ¿no? Que yo sepa, el Yachar... Fue el que me lo comentó. Sí, no sé exactamente el marco en el que está el tocamos concierto. Con los motosierra, me dijeron. Pero ya está. Vale. No sabemos dónde tampoco. Tampoco sabéis dónde, vale. No, exactamente no. Pues nada, tenemos tres fechas. Yo creo que en alguna de las tres igual caemos por allí, ¿no? Sí. Nada, pues suena ahora la canción que ha despedido y muchas gracias por venir. De si nada. Queréis, os quedáis. Si no, pues nada. Nos quedamos, ¿sí? No te preocupes. Vale, a por ello. Contradicciones y cosas que están de más. Advertencia, utiliza la consciencia. En esta vida hay más cosas que currar. Es importante ser participante, motivarse a cualquier actividad. Aunque el horario dice que siempre te parte, es el momento de volverse a levantar. Esto es bastante, quien madruga Dios le ayuda si es constante. Me parece deprimente levantarse a las tantas de la tarde un puto martes. Te pierdes o te hallas más distante. No hay solución si no te quieres encontrar. Es difícil salir en adelante, pero este es el momento de volverse a levantar. Bueno, pues esto era Volverse a Levantar, de Crimen Desorganizado, que los tenemos hoy con nosotros, y parece ser que se quedan. Y ahora vamos directos a las noticias. And now, the news. No tendremos el Primavera Sound, pero tendremos As Gegants. Santa Coloma será ciudad gigantera en el 2023. Camellos 3.0, desarticulada una banda que distribuía cocaína en Santa Coloma. Te entregaba paperinas a domicilio o en la vía pública. La España vaciada. El índice de habitantes por kilómetro cuadrado en Santa Coloma desciende por segundo año consecutivo. Hemos pasado de ser casi 121.000 habitantes a 118.700. ¿Tendremos la verborrea de Rufián en los plenos del ayuntamiento? Se rumorea que el dirigente de Esquerra Republicana, nacido en Santa Coloma, se presentará a las próximas elecciones municipales. Y acabamos. Archivada la causa contra Juan Pastor, el conocido luchador social de Santa Coloma, ve así como el juez archiva definitivamente la causa por la que se le detuvo de manera arbitraria en un desahucio en octubre del 2019. Hasta aquí, ¿puede ser que haya dado 5 noticias hoy? No, sí, yo he dado 5 también. Hostia, pues yo tengo que... El 4 y el bonus track, de siempre. Sí, sí. Bueno, pero una podrías ya... Ah, sí, es que tengo apuntado 4 dos veces. O sea, que te ha salido el 4 dos veces, ¿no? Lo de Rufián podrías ya no haberlo dicho, porque ya dijo que él solo se viene a Santa Coloma si se le mantiene también en el Congreso. O sea, que parece bastante complicado a la vez. Han dicho que es posible, lo he oído eso. Decían que, o sea, había como una encuesta que no sabían quién había pagado en la ciudad, que para ver si votarían a Rufián como alcaldable. Rufián decía que no tenía ni puñetera idea de esa encuesta. Los de aquí de Esquerra decían que no tenían ni idea de esa encuesta. Parecía que nadie sabía de dónde había salido. Y entonces Rufián, al final, que se olió la tostada, dijo que él, si el partido lo quería en Santa Coloma, vale, pero que únicamente si le mantenían en el Congreso. Y claro, es bastante complicado estar en el Congreso en Madrid y dirigir la oposición en Santa Coloma. O sea que parece ser que... Bueno, hubiera sido divertido. Bueno, la Parlona además tuvo ahí, hay que decirle que fue rápida, y le preguntaron qué le parecería que Rufián entrara a como oposición, y dijo: hombre, los plenos van a ser más divertidos si es así, pero yo por mí encantada. Entonces, claro, ya desarticuló bastante el tema. Bien. Yo lo hubiese votado solo por los jajas. Oye, ahora que has dicho esto de elecciones, no hay más elecciones a la vista. Es que he visto una campaña de Ciudadanos. Que me parece que, coño, que sale el Dimas en plan Tío Sam con un cartel que pone: delincuentes, cuando gobierne Ciudadanos se os acabará el chollo. Estoy bueno, amenazando, pero muy cutre. O sea, que no se le va a acabar el chollo nunca. Porque en principio, ahora ya se ha empezado la gente a decir quiénes son los candidatos a las nuevas elecciones, pero para las elecciones quedan 2 años, o un año y medio, o una cosa así. Pero es muy triste. Bueno, es Ciudadano. Hablando de Ciudadanos. Hasta para ellos. Hablando de Ciudadanos, esto que decías de que los camellos venían a casa o en la vía pública, pues como toda la puta vida, ¿no? Hombre, a casa. Como un globo. O globo, además si es de droga, o globo, seguro. Entiendo yo que sería 3.0 porque la harían a través de alguna de alguna sí, app. Sí, sí, sí, sí, sí. Claro. Just track, ¿no? Just track. Just camel. ¿Y qué más? Vale. ¿Qué más has comentado? Lo de Gigantera. ¿Cómo? Sí. Que el año que viene tendremos una estatua, supongo, porque hicieron ya una, esa que está allá en el Parque Europa, cuando fue ciudad sardanística o no sé cómo se llamaría, la ciudad de la Sardana en su día, pues sí. Ahora seremos la ciudad gigantera de Cataluña del año que viene. Y van a poner un gigante de mármol o algo. Estaría todo guapo, un gigante de hierro. Un gigante, pero que estuviera vacío para que te pudieras meter dentro. Y no, la última vez que alguien se metió en un gigante, se murió, ¿eh? Sí. Por eso lo dice. Por eso lo dice. Y lo de Juan Pastor, algo más. Es que has dicho 5. Juan Pastor, drogas, Rufián. 118.700 habitantes. Ah, otra vez. Vale. Que perdemos población. ¿No? Es un clásico de este programa. Pero no se nota en Santa Coloma. O sea, se van 2.000 y. No se nota. Se van 2.000 censados. Sí. El otro día se fue uno de un tiro en la cabeza. Esto es aludido. No lo has traído. Es que sí, es que no quiero dar noticias tristes de Santa Coloma. Más divertido que haya camello 3.0 y tal. No quieres entrar en clichés de que Santa Coloma solo sale para las malas noticias. Es que solo salimos por eso. Claro, claro, que nunca se había hablado de droga en Santa Coloma. Nunca. No. Ni de pérdida de habitantes, que es una noticia muy positiva para la ciudad. Bueno, dicen que 200 es por el COVID, que han pasado mejor vida. Y que ha bajado un montón la natalidad. Pero se ve que. Pasar a mejor vida también se llama irse a San Cugat. Sí, pero de eso de aquí no. Tarrasa, no. O Sabadell. De eso no hay muchos. Ahí sí que hay un portero que no te deja entrar. Exacto. No San Pedro. Hoy vas a tener poca credibilidad con esos cascos, ¿eh? Sí. Estoy en la mar de Cookie. Digo, los cascos rosa de la hija de FMI. Hija 2. Sí, que ha estado con nosotros de dientes hace un rato. Se está preparando para ser la nueva becaria. ¿Qué pasa? ¿Te gusta? De aquí que vamos a. Vamos a pelis, si queréis. Venga, a película. Hola, muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la Butaca del Fondo, ya sabéis, la sección de cine y cultura pop de este programa. Hoy, a petición del señor Lon, traemos una peli. Hoy vamos a hablar de El Resplandor. Suena súper viejuna, ¿eh? Como yo. Bueno, El Resplandor nos cuenta cómo Jack Torrance, un escritor con problemas con el alcohol, su mujer Wendy y su hijo Danny, pasan una temporada refugiados en un gigantesco hotel que permanecerá cerrado durante el invierno para ocuparse de su mantenimiento y ya de paso salir del bloqueo creativo de Jack. Pero bueno, como toda buena historia de terror, pues las cosas toman otro giro cuando a este señor se le empieza a ir la olla y bueno, de momento hasta aquí voy a comentar. Luego seguimos. La peli, ¿vale?, se centra en estos tres personajes interpretados por Jack Nicholson, por Shelley Duvall y por Danny Lloyd. Era así, acompañados a ratos por Scandal Crothers y especialmente por el Hotel Overlook, ¿vale?, que es el escenario de toda esta historia. Como ya sabréis, bueno, ya fue dirigida en el año 1980, no en el 82, como dije en el anterior, y fue dirigida por Stanley Kubrick y basada en una novela de Stephen King. Aunque guionizada para pesadilla del escritor por Diane Johnson y Kubrick. Y digo esto porque la relación entre el novelista y el director fue cuando menos tormentosa, ¿vale? De hecho, el director reniega de esta peli, no quiere saber nada de ella, de la cual dijo que era una obra fría y la definió como un bonito Cadillac al que le falta el motor. ¿He oído mal o has dicho director? Bueno, Stephen King. Stephen King, el escritor. Vale, perdona. Sí, perdón. Todo ello reniega pues porque por los cambios que hizo Kubrick, ¿vale? Básicamente pues como cambiar el origen del mar que de toda la trama, añadir elementos como el laberinto que no estaban en la novela o el final que es radicalmente opuesto. Pero lo peor fue el trato que tuvo con él, ¿vale? Aunque solo contactaron tres veces, fueron lo suficientemente desquiciantes para que King pues no quisiera volver a saber nada más del realizador. La primera vez fue por teléfono. ¿Vale? El director llama a Stephen King. Stephen King. Dime, Stanley Kubrick. ¿No crees que las historias de fantasmas son optimistas? Porque implica que hay vida más allá. Stanley, pero ¿y qué hay del infierno? El concepto de infierno quiere decir también que hay sufrimiento, que hay algo negativo más allá. Después de una larga pausa. Stanley Kubrick le dijo: es que yo no creo en el infierno. Y le colgó, dejándole con un palmo de narices. La segunda vez fue otra llamada a las 3 de la mañana. Stephen King se levanta asustado, como si te levanta cualquiera cuando te llevan a las 3 de la mañana. Aquí tarda más en levantarse porque estaba poniendo las zapatillas. Y cuando descuelga el teléfono, escucha lo siguiente. Stephen King, ¿tú crees en Dios? Mira, vete a la mierda, Stanley. Y aquí el que colgó fue Stephen King. El tercer encuentro, y último, fue cuando el autor de la novela, obligado por motivos estrictamente comerciales, tuvo que visitar el set de rodaje. Y yo no sé qué es lo que pasó allí, pero la enigmática conclusión con la que salió, y cito textualmente, fue: Stanley Kubrick es un hombre anal. Bueno, vamos ahora con otro tema polémico, que es el doblaje. El doblaje polémico fue, no, es una puta mierda. Menuda basura de doblaje, ¿eh? Pues sí. El doblaje fue dirigido por Carlos Saura, ¿vale? Y las personas elegidas fueron Joaquín Hinojosa y Verónica Forqué, la recientemente desaparecida Verónica Forqué. Está muerta, ¿eh? No desaparecida. Está en San Cuba. Qué crudo. Bueno, resulta, bueno, ellos no estaban familiarizados con esta técnica, por lo que hacen que el resultado pueda resultar chocante, incluso sacarnos del visionado de la peli. Pero el responsable de esto no es otro que el puto Kubrick, ¿vale? Porque y sus obsesiones, porque el tío se dedicaba a ir país por país, pues eligiendo las voces que tenían que doblar a la gente para era una excusa para viajar, ¿eh? No le faltaban excusas para tocar los cojones a este tío. Él lo que hacía era quería dar literalmente el mismo tono que en la versión original, cuando en realidad, pues bueno, cada idioma tiene un tono y una musicalidad totalmente diferentes. Y esto pues hace que lo literal no funcione, ¿vale? Es por esto por lo que se tiende a buscar la equivalencia en lugar de la literalidad. Y bueno, como muestra de esto, os traigo dos doblajes diferentes, ¿vale? El primero es un doblaje que adapta las voces y el tono al idioma correctamente, mientras que el segundo es lo que hizo Kubrick para el Resplandor. Esa mierda. Bueno, no era lo suyo. Ya lo este tío yo. Tenía muchas cosas, pero esto no era lo suyo. A ver, como muestra, bueno, ya os digo, os traigo dos tonos. Primero pondré la voz original y luego la voz doblada. Vamos con el primer audio, que este es Clint Eastwood en Harry el Sucio. I know what you're thinking. Did he fire 6 shots or only 5? Well, to tell you the truth, in all this excitement, I've kind of lost track myself. Y ahora el mismo texto con la voz de Constantino Romero. Sé lo que estás pensando. Si disparé las 6 balas o solo 5. La verdad es que con todo este ajetreo también yo he perdido la cuenta. Como veis, las voces no tienen nada que ver una con otra. Porque bueno, el concepto de tipo duro en Hollywood se asocia más a las voces más nasales. El inglés ya de por sí es un idioma más nasal también. Pero aquí lo relacionamos con registros más graves, ¿vale? Por lo tanto, bueno, esta estaría hecha de manera equivalente en lugar de fotocopiándola. Y ahora, bueno, vamos a ver lo que pasa con el Resplandor, ¿vale? Ahora, esta es la voz de Jack Nicholson. I wouldn't touch one hair on his goddamn little head. I love the little son of a bitch. I'd do anything for him. Any fucking thing for him. Vale, y ahora lo mismo con la voz de Joaquín Hinojosa. No sería capaz de tocar ni un solo pelo. Quiero demasiado a ese hijo de puta. Haría cualquier cosa por él. Hasta la cosa más jodida. Es un poco los payasos de la tele, ¿eh? Pues sí. Haría cualquier cosa. Yo es que sí. La he visto tantas veces que me parece hasta normal que hablen así. Sí. La asocias al final. Yo, de hecho, para verlo ahora es la primera vez que lo he visto en original. Pero, claro, ya lo tienes integrado. Pero bueno, salta la vista. Esa es la escena que está él con el camarero, ¿no? Sí, sí. Con el camarero virtual. Sí. Que, salta a la vista que, bueno, que el tono sea similar, ¿vale? Algo de escuadra en la versión doblada. Y repito, bueno, se tiende a culpar a Carlos Saura o a los actores de doblaje, cuando en realidad no. La culpa es del puto Kubrick. De todos modos, me hace gracia porque esto sale a colación siempre cuando se habla del Resplandor, pero pasa en otras pelis. En Barry Lyndon, si la veis, pasa lo mismo. Y es que encima Barry Lyndon tiene el añadido que es un coñazo absoluto. Pero tiene lo mismo, pero bueno, también le pasa en otras que me encantan, como en La Naranja Mecánica o, como en El Resplandor. Bueno, El Resplandor no, cojones, en La Chaqueta Metálica. Pero bueno, independientemente del doblaje, El Resplandor es un peliculón con mayúsculas y no podía ser menos viniendo de un tío obsesionado con hacer la película definitiva de cada género, al precio que sea. Además, porque trabajar con este tío era una tortura, era un sádico de cojones. Y aquí, bueno, consigue una cosa que es muy difícil, que es crear una sensación muy inquietante, pero con espacios muy abiertos y muy iluminados, cosa que en el terror no suele funcionar, suele ser lo contrario, suele ser espacios muy angostos y oscuros. Luego también contribuye a ello unos continuos sonidos subliminales que se están sonando de fondo, los diseñados por Wendy Carlos, y una simetría en las imágenes que dan una sensación de agobio que aún hoy, 42 años después, ya no somos unos espectadores tan ingenuos como entonces. Pero bueno, por méritos propios se mantiene no solo como un icono del cine de terror, sino del cine en general. Y bueno, es que bueno, tiene momentos icónicos como el ascensor cargado de sangre, ¿vale? La cara de puto loco de Jack Nicholson asomando por la puerta, las gemelas al final de la alfombra, o el traveling con la Steadicam persiguiendo, ¿vale?, el niño en su triciclo, que tanto se ha imitado después y que sirve como imagen corporativa a este podcast. Bueno, por todo esto y mucho más, qué ya bonito, termino. Qué bonito final. Oh. El legado de Resplandor llega aún hasta nuestros días, ¿vale? Tenemos un remake del año 97 en formato miniserie, dirigido por Mick Garris, me parece, y guionizado por el propio Stephen King, que es infumable, es un coñazo. Pero que al Stephen King, pues por cosas, le gusta más. Y luego también, si os gusta y os interesa esta peli y un poco la conspiranoia, hay un documental que se llama Habitación 237, en el que se lanzan las teorías más conspiranoicas y locas sobre supuestos mensajes subliminales añadidos o enviados ahí por Kubrick. Recientemente se hizo también Doctor Sueño, una secuela que se desvincula, yo creo que inteligentemente, de la original y que es muy recomendable, la verdad. ¿Se desvincula? Bueno, sí. Luego lo hablamos. Ahora hablamos. Venga. Y bueno, ya por último, Spielberg sí que le dedicó una recreación de una de sus escenas, de la del ascensor, creo que fue concretamente en Ready Player One también. Y bueno, ya termino. Y luego con una. Os pido vuestra opinión. ¿Qué creéis vosotros? ¿Que llega Jack Torrance, puto loco de su casa, o que es el hotel el que le vuelve loco? Yo creo que está zumbadísimo. O sea. Por lo visto, yo no he leído la novela, no la he leído, pero por lo visto en la novela es como más progresivo la locura, pero en la película, desde minuto uno, cuando ya está montado en el coche que van hacia el hotel en familia, la cara de Jack Nicholson, igual es la cara natural de Jack Nicholson, es de puto loco. Cuando, o sea, es su cara, ¿eh? Cuando deshace las maletas, dice, ya está, esta es la mía. Cuando en la entrevista, que es al principio de la película, la entrevista del hotel, le están diciendo, bueno, aquí no sé si sabe que pasó hace un año que hubo un asesinato, que mataron a las hijas y bueno, y el tío sonriendo dice, no, esto a mí no me va a pasar, pero es que la cara que tiene es de por supuesto que va a pasar. ¿Qué inviernito se espera? No sé. No, yo creo que es una mezcla de ambas. O sea, el tío ya, porque hay un momento en la película que sí que dice, hace 3 años y sigue sin perdonármelo, solamente puse un poco más de fuerza con el niño, ¿no? Con el niño, y no me lo perdona la hija de puta esta. O sea, que ya había una base ya de mal, pero aquello es como un amplificador de locura. Sí, la casa se supone que es, y además en la segunda hablan muy bien de eso, de la casa en el fondo es un sitio que no quiere a la gente que tiene el resplandor porque es un amplificador del mal. Es que además se concentran muchas cosas, ¿no? El hotel construido en un cementerio indio, el niño que tiene un amigo imaginario en el dedo que da un mogollón de miedo, y Tommy, y el puto loco de Jack Nicholson. Tommy. O sea, no va a salir bien, seguro. Sí. Bueno, y te olvidas de la señora de la habitación 237. Sí, que yo creo que... ¿Cuál de las dos? Porque la, hay una que es más memorable. Que la, porque al final... A mí la película la he visto ya creo que un montón de veces, no sé si 4 o 5 veces igual. Y el doblaje es horrible, eso ya lo hemos comentado. Pero es que cada vez funciona menos, no sé. Igual también estamos acostumbrados ya a otras cosas, no sé, ahora hacen unas movidas que te quedas más flipado y la película no da ningún miedo. Sí que es verdad que tiene un ambiente que carga, sí. Y tiene cosas guapas, lo del pasillo, el niño del triciclo, sí que es inquietante así, pero la película es flojita, ¿eh? Es flojita y me costó acabarla, la puse anoche y me costó acabarla, digo, joder, vaya rollazo, tío. No un ambiente sé. Que carga, pero con todas las luces encendidas, ¿eh? Que lo ves ahora, dices, coño, al precio que va la luz. Eso sí que da miedo. Esto con Putin no pasa. No, yo estaba pensando, en un pedazo de hotel que no hay nadie y tienen todas las putas luces encendidas, pero absolutamente todas. Sí, además que hotel cierra 6 meses en invierno cuando pueden poner unas pistas de esquí allí, ¿no? Dices, sí. No te sí, he cerrado 6 meses. Que ahora se ha convertido como en un hotel de peregrinación. De todas formas, es que no es un hotel, es un Frankenstein de hoteles al final, porque lo que hicieron fue visitar la hostia de hoteles para decir de esto quiero esto, de esto quiero esto, de esto quiero esto. Y de hecho, la fachada misma no es un edificio en sí. Puede que sea una recreación de otro, pero... No, existe, lo que pasa es que no está ahí, está en otro lado y se ve, bueno, la peña. Quiero alojarme en la habitación, no sé qué, donde 237. Se filmó. Hay mogollón de gente también, además, que busca fallos de récord de estos y se ve que hay muchos. Que luego dicen que Kubrick los ha hecho a posta. O sea, hay como mogollón de fallos. O sea, en las primeras imágenes, que son secuencias de helicópteros, se ve la sombra de helicóptero. Yo busco a esa sombra y no la he encontrado. No sé si es verdad o no, sí, pero... Yo la he visto. Sí, la he visto. La sombra del helicóptero cuando ruedan la, sí. La subida, sí que se ve. Luego hacen... abajo a la derecha. Vale. Claro, porque ya no había drones, entonces. Claro, tienes que comer la sombra. Luego se ve el hotel desde arriba también, pero no se ve el laberinto. No hay laberinto. No hay laberinto. Sí. Eso que decías de que había muchos hoteles. En la novela... Yo el libro no me lo he leído, tampoco he visto la miniserie, que es adaptación por los indígenas. Calcada, porque era lo que para que desquitarse Stephen King, lo que dijo, la voy a hacer, o sea, clavado al puto libro para dejarme de la mierda de este otro. Y lo que hay en vez del laberinto, hay como unos setos con formas de animales, hay rollo de Eduardo Manos Tijeras, ¿listo? Que luego en cierto modo, en momento cobran vida. También cobran vida, o no sé si es la cabeza del niño también, que es como que le van a... O sea, pero el sentido del laberinto al final era la locura del propio Jack, ¿no? O sea, sí, era una metáfora de perderse en el camino y todo el rollo. Por eso hecho, se ve, hay una imagen que se ve con la miniatura del laberinto y se ve al Jack Torrance así, en plan... ¡Ay, sí! Ahí moriré. Sí, se queda mirando, o sea, se ve el plano cenital, creo que es, y se le ve la cara de... O como os pide con la de cortar. Espero. Bueno, a mí la verdad es que es una película que siempre me ha gustado, pero creo que la defiendo porque me gustó mucho cuando la vi y, como has utilizado tus palabras, envejece mal. Envejece bastante. Yo es que la he visto ahora por primera vez. ¡Hostia! O sea, tenía muchas escenas como las que has comentado desde este, la música del principio de la película, que es brutal, que es la que tendrías que haber puesto, no la mierda esa de canción. Esto es brutal. Es que en esto sí que... De hecho, esta iba a ser bien. La intro, pero la intro iba a ser un poco langui, O sea, igual nos dormimos, ¿a qué? Que hay un personaje constante en la película que no es, que es el sonido. En esta película el sonido es súper importante. Porque los momentos de la escena donde el niño va con el triciclo, el cambio cuando pasa por alfombra o pasa en el de esto, ese cambio de sonido, hasta eso te pone nervioso. Sí, y hasta cuando pone martes y de repente suena... Sí. En martes. Sí, que ese paso del tiempo a mí sí que me mata un poco. Decir que mata, ¿no? Que, o sea, lo importante... Sí, bueno, además, 48 horas antes y... Hay días que solamente pasa una cosa en ese día, si os fijáis, ¿no? Que, pues yo qué sé, que Jack Nicholson está escribiendo en la máquina de escribir, ya pasa otro día, ¿no? Entonces, este tema de paso del tiempo, pero es verdad que como no pasa nada más, tendrías que indicarlo de alguna manera, que pasa el tiempo en la peli y que la progresión de locura del tío va a más. No sé, y a mí la... yo lo voy a decir, la actuación de la mujer me parece nefasta. Sí. Hostia, esta chica acabó fatal, ¿eh? Es que, exacto. Esta chica acabó fatal, por lo visto, esto que decía... ¿no? Era la de Popeye, ¿no? La de Popeye. Como o sea, Popeye, sí, con joder, lo diré, con Robin Williams. Robin Williams. Si es que es igual que la niña de Popeye. Sí. Pero después de esta película no hizo nada más. Es que luego me parece que se retiró, bueno, no sé si se retiró o actuó menos, pero se dedicó a escribir novelas para niños. Que dijo, voy a intentar compensar lo que le hemos hecho a Daniel. De hecho, bueno, una cosa que es que esta peli tiene el récord de hacer repetir 127 veces una toma. Y todo por tocar los huevos. Los Kubricks. Sí. Pero, ¿cuántas? De 127. La escena de la hacha que sube, que le está siguiendo él por las escaleras, que va subiendo, que le mete una hostia ahí al final él cae. 127. Es un puto loco. 127 veces. ¿Y por qué? Y simplemente porque lo que quería explotar era la cara de desquiciarla cada vez más hasta pobre. Es que ella acabó mal. Tuvo ataques de pánico, de ansiedad, porque además tenía recomendaciones todo el equipo técnico de Kubrick de tratar mal a la actriz para que realmente estuviera angustiada, estuviera mal. Se le llegó a caer el pelo y todo durante el rodaje. Tuvo un ataque de pánico tirada en uno de los salones. Y se reían todos de ella, o sea, la trataron fatal. Sí, no era un hijo de puta con una casa. Hijo de puta con pintas. Y luego otra idea que tenía el genio este puto loco era de grabarlo cronológicamente. Sabéis que las películas muchas veces las escenas luego las montan como quieren, pero esta la hicieron ordenadamente para que se viera cómo se iban descomponiendo los personajes, cómo iban entrando en la agonía esa, en las caras esas de agobio. Sí. Mira, una cosa que hizo Stephen King, la única peli que dirigió, la puta mierda. Lo podemos traer por puta mierda, porque es la de Maximum Overdrive, y la dirigieron también, así, montada cronológicamente, y la dirigió, bueno, él y una bolsa de Mercadona llena de cocaína. Así que, ¿quieres añadir algo más? No, yo solo comentar que yo. Lo del doblaje es una mierda, pero he visto la película, o sea. Hacía un minuto en inglés, luego cambiaba al castellano 15 minutos, luego 15 segundos en inglés otra vez, luego cambiaba al castellano y me tiraba así viendo la película. ¿Y tu pareja aún te quiere? Sí, bueno, es que casi mejor cuando estaba en inglés, ¿eh? Y bueno, y por último comentar cuando el pavo se queda congelado, que de puta risa. Es un puto meme. Sí. Vale. Pero bueno, no da miedo ni nada, bueno. Yo solo una cosa, perdón, no da miedo, no. Es que antes de que cortéis, que la foto final de Jack Nicholson en la fiesta de 1921, ¿qué significa? ¿Que ha pasado a formar parte del grupo de fantasmas o que ya había estado antes? Que ya había estado allí, ¿no? Que hablemos de ello. Que hablemos de ello. No quiere más que lances teorías, por eso antes lanzaba la pregunta y no hay una respuesta correcta. Por eso cuando salen dos peluches follando. Sí. Los furries, ¿sabes? Dices, bueno, pues mira. Sí, yo entiendo que había como una serie de perversiones que se realizaban en su día o lo que esto, pero que ¿para qué? Para que te comas la cabeza, nada más. Y bueno, ya cierro. Tenemos peli para el próximo, ¿vale? Está Netflix y la peli es Hater, del año 2020. Así que con esto cierro. ¡Corten! ¡Ah, positiva! ¡Sigamos! Vale, pues no cortamos y vamos directo con. ¿Secciones al azar? CCS patrocina Secciones al azar. Si no quieres que Will Smith te plante 35 centímetros de Blackhand en tu cara, no te rías de un calvo. Ahora bien, si eres calvo y por lo que sea no te sientes feliz con el brillo de tu frente, Clínica Capilar Salazar tenemos la solución a tus problemas. Vamos, que tenemos pelo para injertarte. Nuestro prestigioso doctor Farah, recién llegado de Turquía, te va a dejar guapo, guapo. Entra en www.ccs.org y pide presupuesto para tu melena. Importante, .org. No entréis en .com, que no somos nosotros, que no estuvimos aceptados con el dominio. Pues aquí estamos, en Secciones al Azar, con CCS como patrocinadores. Para los que estáis nuevos en la mesa, os explicamos de qué va esto, porque los oyentes ya lo saben de sobra. Secciones al Azar, vamos a tirar un dado que vais a tocar vosotros, ¿vale? Si sale 1 o 4, vamos a hablar de ciencia. Si sale 2 o 5, vamos a hablar de cagada de reyes, anécdotas de reyes, para aclararlo. Si sale 3 o 6, vamos a hablar de premio Darwin, ¿vale? A ver qué sale hoy. Paso el dado virtual, toca ahí, por favor. Y va a salir cuatro. Toma, hoy tengo conciencia. Qué suerte ese cine es al azar. ¿Verdad que sí? Además, sí, hay mucha suerte porque venimos con una cosa que a lo mejor os aburrís, ¿eh? A lo mejor bajan las escuchas, pero que ha sido una novedad de esta semana. Y es que la NASA hizo un anuncio el pasado jueves 30 de... o miércoles 30, o algo así, que se ha descubierto una estrella a la que le han llamado Erandel, que es la estrella que está más lejos de la Tierra a día de hoy. ¿Fue Chris Rock el primero en ver la estrella? Bueno, os explico por qué es importante esto, para poner un poquito en situación. Primero tenemos que hablar un poquito de qué es esto del espacio y lo de las medidas de todo esto. Sabéis que en el espacio medir distancia es difícil porque todo es muy grande y lo tenemos que medir de la manera que es más fácil para nosotros, que es medir el tiempo que tarda la luz en recorrer el espacio que hay entre esos dos puntos. Además, principalmente lo que vemos en el espacio es luz, porque la materia oscura no la podemos ver. Entonces, lo que siempre calculamos, la distancia es en años luz, es decir, los años que tarda el protón que sale de esa estrella o que se refleja en algún planeta y que llega hasta nosotros. Para que pensáis que vamos a hablar de fechas, de datos, ¿eh? Vamos a hablar de muchos datos. Entonces, para que nos hagamos una idea, el Sol está a 8,3 minutos luz, ¿vale? Con lo cual, lo que para nosotros es cerca ya tiene una medida bastante grande. Voy a intervenir. No. Vale. Vale, esto es importante para entender que todo lo que nosotros vemos desde aquí es el pasado y es una fotografía. Es decir, no es ni siquiera una película. Entendemos este concepto, ¿no? Lo que siempre vamos a ver está ahí desde hace mucho tiempo, ¿vale? Entonces, lo que vemos a nuestra escala de vida, pues es muy poco, ¿vale? Otra cosa importante es que todas las estrellas que vemos a simple vista en el cielo forman parte de nuestra galaxia, de la Vía Láctea. Las que podemos ver a ojo pelado, es decir, sin mirar ningún telescopio. Solamente se llega a ver una de las galaxias más cercanas a nosotros, que es la galaxia de Andrómeda, y la vemos como un puntito borroso porque son muchas estrellas juntas. Es decir, que cuando vamos a ver cualquier cosa que está fuera de nuestra galaxia con telescopios, lo que llegamos a ver son o otras galaxias, como un conjunto de galaxias, o algún cúmulo de estrellas que están juntas y se pueden llegar a ver con el telescopio. Por eso es lo de la importancia del descubrimiento de esta semana. Otro tema importante a saber es que el universo se expande. Esto no sé si os habéis enterado ahora, pero esto es así. La teoría del Big Bang determina que el universo estaba comprimido en un único punto y que una singularidad hizo que se expandiera muy rápido, formando lo que conocemos como universo. Esa expansión no se ha detenido y eso nos resulta muy, muy difícil saber el tamaño, porque como no lo vemos, no sabemos lo que hay. Y además que, como estamos viendo el pasado, tampoco sabemos en qué punto está ahora mismo esa estrella, con lo cual a saber lo que mide el universo. Lo que sabemos que es muy grande. Y por último, es que se data la existencia del universo, y esto es voy a decir una cifra que es difícil retener, pero lo vamos a hacer el esfuerzo. Se estima que el universo tiene 13.787 millones de años, más o menos 20 millones de años, unos 13.800. Esto, como para nosotros es muy difícil hablar de estas cantidades, pensar que el Sol tiene 4.600 millones de años, un tercio de la vida del universo. ¿Sí? No. Vale. Ahora que tenemos estas bases, vamos a por qué es importante lo que se ha descubierto. La estrella que se ha descubierto está a 12.900 millones de años. Es decir, que cuando la luz salió de allí, el universo solo tenía 800 millones de años. 800 millones de años en escala de vida vendría a ser un bebé de un mes y medio. Para que os hagáis una idea. Esa es de las primeras estrellas que se ha podido hacer. ¿Vale? Lo segundo importante es que es una estrella sola la que hemos visto, que no es ni un cúmulo ni una galaxia. Que han visto ellos. Bueno, hay que fotos. Que dicen que han visto ellos. Hay fotos. Bueno, sí, yo sí que te enseño una foto. De Hubble. Porque piensa que le ha puesto. ¡Negacionismo! ¡Negacionismo planetario! Estelar, en este caso. Bueno, sí, hay fotos del Hubble. El Hubble sabéis lo que es, ¿no? Es este cilindro grande que está en el espacio, que hace ya mucho tiempo y que en principio debería estar ya obsoleto, pero sigue funcionando, que nos permite ver más allá de nuestra atmósfera, que nuestra atmósfera distorsiona mucho la vista en el de lo que queramos ver. Y que nos ha dado grandes imágenes hasta a día de hoy. Ahora han sacado uno nuevo, que es el James Webb, que es uno que es aún más potente y que nos permitirá ver cosas más importantes, y que lo siguiente que va a hacer es mirar en esa estrella a ver si es verdad que lo que se ha visto se confirma con esta, ¿vale? Con lo cual, lo importante es eso, que es una única estrella, no un cúmulo ni una galaxia, sino que es una estrella sola que has visto, y que además que solamente tiene helio y hidrógeno en su interior, que esto indica que es de las primeras estrellas que hubo, porque en el origen solo había helio y hidrógeno. Todo era campo. Todo era campo. O sea, el helio y hidrógeno en las estrellas se van creando el resto de compuestos y van llegando hasta los que tenemos el día de hoy. ¿Sabéis la tabla periódica esta? Pues los dos que están arriba en los dos extremos son los que habían al principio, y los que salen abajo se han ido formando dentro de las estrellas que han ido creciendo en el El helio es ese que te pone la voz así de pito, ¿no? Sí, esa que te pone ahí. Vale, después de este momento grandioso. Que eso es el helio. Yo es lo que me tomo antes de empezar cada programa. Joder, es el peor universo, imagínate lo que. Bueno, esto es la segunda importante. Y la tercera importante es cómo se ha encontrado. Y es que, para esto es importante entender una cosa: la gravedad afecta a la luz. Esto no sé si lo sabíais. Sí, no, ¿sí? Gracias. Sí, bueno, lo estábamos comentando justo antes de entrar. Desde que se descubrió de que los fotones tienen cierta materia, ya se sabe que se afecta a la. Exacto. Entonces, sí. Cada vez que como bien dices, cada vez que un protón pasa por una zona fotón. Donde protón no, fotón. Fotón, exacto, gracias. ¿Has dicho protón al principio? Sí. Digo, ¿le corto o no? Pues haberlo hecho. Cuando pasa por cerca de alguna masa grande que puede tener un campo magnético, un campo gravitatorio, lo que van haciendo es que lo van distorsionando, entonces el camino no es recto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay un cúmulo de estrellas y de galaxias en la zona justo donde está entre nosotros y Erandel, esta estrella que han nombrado así como el poema, un personaje de un poema de de Tolkien, vamos. Hay un grupo de galaxias de cúmulo que lo que hace es que magnifican, hacen como una especie de lupa de lo que hay detrás. Y gracias a esto, además en la foto se ve muy claro que hay como una línea roja que queda como más difuminada, en ese reflejo que vendría a simular el reflejo que vemos en el fondo de la piscina cuando da las luces de sol, que de vez en cuando se ven unas líneas, pues en ese punto de línea es donde hemos podido encontrar esta estrella que se estima que en aquel momento tenía 50 veces el tamaño del sol. Así que este es el descubrimiento que ha hecho la NASA y el Hubble esta semana. Entonces, ahora, para poder confirmar esto, lo que quieren hacer es poner el James Webb, que es este otro telescopio que tiene una tecnología diferente, sí, que va a enfocar a esa estrella para ver si realmente podemos sacar información de ella y confirmar todo esto que ya han anunciado esta semana. Y hasta aquí ciencia. Qué bien que haya salido el 5, ¿no? Ha salido el 4. El 4, el 4. Bueno, yo he visto un 2. Eso es por el efecto de la luz. Los fotones, que se caen. Muy bien, muy bien. He visto que a mitad de conversación solo te dirigías a él porque era el único que te seguía. Sí, creo que tenemos un punto en común, que sí, nos interesa el tema. Me interesa todo a mí. Pues lo vamos a dejar aquí. Ha sido un placer teneros a vosotros. No sé si os habéis aburrido mucho. No, claro, está muy bien. ¿Sí? Bueno, gracias por invitarme. A vosotros por venir. Exacto. Lo dejamos aquí con este temazo de fondo. Que no sé qué es. Sí, La Martirio. La Martirio. El grande La Martirio. Pues nada, hasta la semana que viene. No. No sabemos cuándo otra vez. Semana Santa. Viene Semana Santa. Ya veremos. Zona de incertidumbre. Sorpresa. Nos vamos viendo, no sé. Os avisamos por redes. Chao, pescado. Hasta la próxima. Adiós.